Increíble, sí, ando en un montón de cosas. Bueno, gracias, gracias por ahí por seguirme. Bueno, mira, ahora estoy terminando mi cuarto disco, con lo que, bueno, ya cerramos las últimas grabaciones de eso. Colaboraciones increíbles, o sea, va a ser parte del disco Ricardo Mollo, Leo García, Daniel Herrero, Nana Arwen, Alex Musatov, Mochi. Así que nada, tremendo. Y este domingo vamos a grabar un videoclip con la convocatoria abierta. Vamos a cortar la calle de mi casa en Berisso, un quilombo que estamos haciendo, y para grabar un video. Cosa que había empezado con una idea de, bueno, en la vereda, no sé qué, sacamos unos instrumentos, qué sé yo. Bueno, la cuestión es que vamos a poner un escenarito y vamos a tocar. Así que están todos invitados para que vengan el domingo, desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde vamos a filmar. Eso en el marco de nuevo armando el material para el nuevo disco. ¿Cómo viene un poco el proceso de grabación, Noel? Y ahí te preguntamos bien las coordenadas, igual para que nos tires dirección y poder arrimar también. De una, va a ser en 13 y 153, o sea, la calle Unión. Y la 13 es la Perseverancia. ¿Por qué? Porque el disco nuevo se va a llamar Unión y Perseverancia, que es mi casa de Berisso. Ahí va. Así que, bueno, nada. Estoy en eso ahora y con un montón de otras cosas, entre otros trabajos, y bueno, también tocando sola, bueno, presentando ahora un poco un set de piano solo, con el que, bueno, estuve viajando y con el que, bueno, me gusta también, viste, mostrar. Y también, bueno, hace un tiempo que vengo presentando mi disco de chamamé, que es un disco que ya es con orquesta, pero bueno, vengo encontrando espacios como para mostrar un poquito de piano solo, un poquito de algunos temas de Salve, pero en otras versiones. Así que, bueno, hoy con Luna Roja vamos a estar ahí tocando. Voy a tocar sola y también vamos a hacer algunas cosas con Lucas Marcelli, que es guitarrista ahí de Luna Roja, con el que también venimos haciendo algunas cosas del disco de Salve y compartiendo el disco este último. Así que bueno, nada, estoy en eso y prontamente espero ya compartirles algo del nuevo disco. No sé todavía fecha de lanzamiento, pero bueno, viene encaminado para salir ahora en breve, en un par de meses, seguro. Pero tal vez la presentación oficial del disco sea el año que viene. Solo para no correr, porque no, nadie apura, pero bueno, es como que están pasando muchas cosas juntas. Así que bueno, nada, también tengo pronta gira a Europa de nuevo, porque me convocaron de un festival de pianistas, una locura, en Ámsterdam en octubre. Así que hermoso plan. Va a pasar otra vez otro viaje, o sea, de arrancar a mover, de repente en un año saliendo giras, es increíble. Pero bueno, nada, estoy como haciendo muchas cosas también con respecto a mis proyectos, pero también a producciones de otros artistas. Estoy trabajando con un disco de Ariel Ardit, un cantante de tango, y bueno, siempre grabando, viste, siempre haciendo como, bueno, producciones para discos de otros artistas. Así que nada, también estoy trabajando con Mochi, que es un artista de Uruguay que ahora presenta un disco en Teatro del Sodre en Montevideo, así que vamos a ir a tocar para allá. Un teatro para 3.000 personas que ya está todo vendido. Así que, bueno, nada, siempre haciendo muchas cosas. Sí. Pero bueno, por sobre todo ahora en mi proyecto, un poco la idea es no solo mostrar, bueno, como el concepto de lo que del hogar, sino un poco hablar de Berisso, mostrar un poco la locación, mostrar algunos puntos de Berisso. Así que el disco viene muy, muy bericense. Me encanta. ¿Va a haber algún anticipo más allá de que la presentación, como decías, por ahí va a tener lugar más cerca de 2025? ¿Algún anticipo del material nuevo, sí, que se viene gestando? Sí, algo va a salir este año seguro. Creo. Pues yo estoy remanija también, ya el material lo tengo ahí, es como, claro, que tiene que salir. Pero bueno, no me gusta cuando sacás de un tema a otro tema, como que por ahí, viste, me da mucha ansiedad. Sí, hay que manejar la ansiedad y que bueno, también esa salida por entregas o entregas por canción, bueno, es una modalidad distinta que presentar también la integralidad del disco, me imagino. Vos decías ahí que sale segundo viaje por Europa, Nada, un poco quienes tuvimos la posibilidad de verte en vivo y ver la clase de artista que sos, nada, nos entusiasmaba un montón. Te queríamos consultar un poco cómo fue, por lo menos, la recepción o cómo lo tomó la gente y el público en general en esta primera vuelta que tuviste hace unos meses. Ah, no, fue increíble. La gente estaba re sorprendida, no, muy buena la llegada. Algunas o bastantes personas que encontramos allá ya nos conocían. Yo estaba muy sorprendida de eso. De hecho, nos encontramos con unos chicos de Suiza, bueno, unos chicos argentinos que viven allá hace como 25 años, que tienen una radio Rave, un programa que se llama El Gato Calculista. Ellos sabían todo de mí, mi currículum lo sabían más ellos que yo, y era increíble, digo, no puedo creer. Y están muy al tanto de la escena de acá, de qué está pasando, de los artistas locales. Así que no, fue increíble. Y después que me sorprendió de ver tanto tango, como que, no sé, fuimos a algunos festivales en Francia, que muchísimos grupos de tango, muchos bailarines, la verdad mucha movida de tango, de danza y de orquestas, porque fuimos a un festival de una orquesta que se llama Roulotte, que es una orquesta que arma el festival, o sea, músicos para otros músicos, así que nada, estuvo hermoso. Y eso, vine como muy con ganas de hacer muchas cosas, con ganas de mostrar lo que tenemos, con ganas de, o sea, de la puesta en valor de lo que vemos a nuestro alrededor constante, es increíble y no nos damos cuenta porque estamos acá. Y entonces nada, vine con esas muchas ganas de filmar, de hacer videos, de hacer música, de trabajar con otros artistas, de producir y de mostrar, por lo menos para mí, Berisso, que es increíble, hay un montón de lugares que son increíbles, así que medio que el plan es ese, sacar un video álbum con algunas cámaras así puestas en algunos lugares de la ciudad, con este plan, ¿no?, de haber viajado y ver lugares, y digo, no, lo que tenemos es único, y hay que mostrarlo al mundo también, así que nada, esa vine como muy movilizada de la gira, como que te cambia el viaje, ¿viste? De hablar. A mí me recambió, así que nada, con muchas ganas de hacer, de producir, de sacar música, no solo mía, digo, de colaborar también con la producción de otros artistas, así que nada, eso, siempre haciendo muchas cosas, por suerte. Te iba a consultar, Noelia, vengo medio en clave fan, pero bueno, la vuelta pasada que tocaste, vos hacías mención ahí la fecha del Teatro del Sodre con Mochi, tocaste con él acá en el Teatro Argentino, y nada, se nota como esa súper armonioso también ese acompañamiento. No sé qué laburo hay atrás de estas colaboraciones con distintos artistas, me imagino que mucho, pero recomendamos también para quien pueda pegarle un ojito Terminal Norte, que ahí hacen una ranchada también en el norte y aparece nuestro aporte bericense también en tu persona. Y ahí contás un poquito cómo te vinculás con el instrumento, con el piano, ¿no? Cómo surge un poco toda esta cuestión. No sé si querés deslizarnos un poquito algo en relación a eso. Para mí fue increíble participar ahí y todavía no caigo de lo que fue, porque en realidad, bueno, yo tocaba con Julieta Lazo, ahora ya está presentando con guitarras, pero bueno, nada, cuando tocaba con ella surgió ahí la posibilidad, y bueno, medio que el documental es medio una mini entrevistita de cómo yo empiezo a tocar, y de dónde soy, yo cuento que soy de Berisso, y cuento que cómo empecé a tocar, que es muy graciosa la historia, que mi papá se ganó en una rifa un teclado, un Casio Tone Bank. Y bueno, de ahí mi papá toca la guitarra, mi abuelo también, y es como que un mundo de guitarristas, todos guitarristas, y yo fui al pianito directamente. Así que así arranca mi historia con el teclado, que es desde los 5 años que toco, así que nada, hace 30 años que toco el piano, una locura. Pero bueno, nada, es muy flashero lo de Terminal Norte, porque esto lo hablaba otra vez con unos amigos, digo, de repente sos actriz, como que si me busco en Google aparezco como que soy actriz de Terminal Norte. Ahí va, parte del elenco. Y hay otro documental que salió ahora que se llama Sesiones Serranas, que ese, bueno, no se puede ver ahora en ninguna plataforma, solamente lo pasaron en el Bafisi, y ahora el 15 de septiembre se va a pasar en Local Support, un bar en Capital. Es una película documental que se hizo el año pasado, de un encuentro en un estudio de grabación en Córdoba de diferentes artistas que nos llevaron a grabar un disco en 3 días. Ahí va. Y ese es el documental. Y está increíble. Ahí lo conocí a Mochi, lo conocí más, digamos. Ahí estaba Mochi, Flor Badilla, Nadia Larcher, Manu Sija, Milagros Caliba, Tommy Yancafil. Y nada, teníamos que grabar ahí y nada, se montaron ahí como un set de filmación donde grababan todo el tiempo, tipo reality show, y ahí quedó una película. Así que estoy en 2 películas, locura. Bueno, es un buen arranque. Y Terminal Norte. Es un buen arranque para la beta actoral ahí de Noelia. No te queremos robar mucho más tiempo porque me imagino que deben estar ahí también predisponiendo algunas cositas. Tengo que ya salir para la Caipo. Sí, así. Me preguntan por último si acá desde la producción si vas a tocar un cachito el tema de la Rosalía esta noche. Sí. Ah, re puede ser, sí. Ah, bueno. Estoy haciendo algo de que tipo pido temas o digo a alguien si quieren que toque algo y medio que improviso sobre lo que pidan. Así que ahí estoy ready para los pedidos de hoy. Buenísimo. Vénganse a partir de las 9, vamos a estar ahí en la Caipo en 9, ¿cómo es la dirección? 9:58 y 59, ¿no? Exacto. Bueno, joya, queda hecha la invitación para todos. Se pueden acercar a partir de las 9, Noelia Sin Cunas y Luna Roja y las Guitarras Negras ahí en la Caipo. Te mandamos un abrazo grande, Noelia, y gracias por hacerte este tiempito. Gracias. Bueno, nos vemos hoy ahí y si no, el domingo en Berisso, 13 y 156 y 153, grabamos el videoclip. Cualquier info, me buscan en Instagram, que ahí está toda la data, y voy subiendo también toda la info donde voy a estar tocando, y bueno, cómo sigue todo. Pero en principio, vénganse hoy y el domingo al videoclip.